secretaria, ay, ay, ay. Qué linda es mi secretaria, me hace saltar las coronarias. No sé por qué, cuando la miro, no sé qué pasa, que suspiro. Es tan gentil y compradora, me pasan rápido las horas. Como quisiera conquistarla, sería loco por amarla. Ella se siente muy llamativa y a todos ha dejado más del corazón. Ay, qué bonita es mi secretaria, qué seductora es mi secretaria, qué picarona es mi secretaria, cómo me hace sentir mi secretaria. Qué linda mi secretaria. Cuando la miro me hace saltar las coronarias. Ay, ay, ay. Secretaria, me hace saltar las coronarias. No sé por qué, cuando la miro, no sé qué pasa, que suspiro. Es tan gentil y compradora, me pasan rápido las horas. Como quisiera conquistarla, sería loco por amarla. Ella se siente muy llamativa y a todos ha dejado mal del corazón. Ay, qué bonita es mi secretaria, qué seductora es mi secretaria, qué picarona es mi secretaria, cómo me hace sentir mi secretaria. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no!